desoír, desobedecer un DNU, un decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente ante el aumento de casos de pandemia y las nuevas cepas en el ámbito de AMBA, desoyendo la orden de dejar la presencialidad de las clases y volver a la virtualidad hasta que los contagios cesen, porque han aumentado en el país, pero sobre todo en el AMBA. Y lo hizo con un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que no casualmente le dicen la Cámara Amarilla, porque una de sus integrantes es hermana de un funcionario del gobierno de la ciudad. Es muy peligroso porque este desacato constitucional, además de ser inadmisible, juega con la vida, la salud de estudiantes, docentes, de comunidad educativa. Por supuesto, como lo venimos diciendo hace mucho, en Canto Maestro, acompañado por los sectores del poder, por los medios hegemónicos. Y vamos a escuchar en este programa las opiniones, las reflexiones de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, sobre este hecho, y de Gustavo Gali, que es un pedagogo. Por supuesto, los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, UTE, nuestra entidad de base en CETERA, realizó paro, porque tanto CETERA como la UTE respaldaron el decreto de necesidad y urgencia que había anunciado el presidente Alberto Fernández y realizaron medidas de acción en toda la semana. Paros. Fue notoria la ausencia de alumnos en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente por el paro docente que fue contundente, sino porque la comunidad, los padres, entendieron que había que preservar la salud. Recordemos que en el 2020 hubo clases virtuales con cuadernillo. Las y los docentes trabajaron a destajo. Por supuesto, si desde 2015 a 2019 el gobierno encabezado por Mauricio Macri, que era presidente, hubiera seguido con las políticas públicas de educación, con el plan Conectar Igualdad, muchísimos más chicas y chicos hubieran podido acceder a esa educación virtual. Pero bueno, destruyeron todo, anularon la paritaria nacional, bajaron el presupuesto, bueno, el presupuesto de la ciudad ha bajado terriblemente. No les importa la educación, no les importa la educación. Tres frases que siempre decimos: Mauricio Macri, caerse en la escuela pública, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, los pobres no llegan a la universidad, y el exministro de Educación, Esteban Bullrich, que a él le gustaba que los jóvenes vivieran en incertidumbre. Ese es el pensamiento duro del PRO, de sus principales figuras. Ahora se desgarran las vestiduras con la educación pública, pero en sus gestiones hicieron estragos. Y tuvieron los maestros de UTE, la posición de CETERA, el apoyo de Delia Giovanola, abuela de Plaza de Mayo, y de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, que vamos a escuchar lo que dijeron. También esta semana el disparate peligroso de los dichos del periodista Marcelo Longobardi hablando con La Nata sobre que había que haber voto calificado. Hubo un repudio generalizado y Victoria Montenegro, legisladora de la ciudad e integrante de Hijos e Hijas, hizo una presentación a la Defensoría del Público. En La Nación ella va a explicar en qué consiste. Y lees de nuevo que todo anda mal. maestros militantes. Salvador Jorge Ulloa Aieta nació en Buenos Aires. Era docente. El 26 de abril de 1979 fue secuestrado en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Salvador Jorge Ulloa Aieta, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hola, soy Delia Giovanola, una abuela de Plaza de Mayo, pero también una docente. Quiero hacerle llegar un abrazo virtual, fuerte y sincero, porque a ustedes y a mí nos une la docencia y el espíritu de lucha colectiva. El apoyo a UTE, a la CETERA, a las y los docentes de Delia Giovanola, una docente integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Mi preocupación, obviamente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena. La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío, de una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Y para mí este es el tema muy de fondo de la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más enjundiosos que yo. Es fuerte lo que dijiste, hay que por supuesto, claro. Bueno, mira, sí. Venezuela. Estos dichos del periodista Marcelo Longobardi ha recibido el repudio unánime de toda la sociedad. Escuchemos a la referente de hijos e hijas y legisladora de la ciudad, Victoria Montenegro. Repudiables los dichos del periodista Longobardi en el medio de Radio Mitre, ¿no?, haciendo mención a la necesidad de combatir la situación de pobreza de la Argentina con un gobierno autoritario, ¿no?, la necesidad de que pronto dejemos de vivir en democracia, ¿no?, planteando que la democracia no es para cualquier país. La verdad es que la historia de la Argentina, de lucha de nuestro país, de los organismos de derechos humanos para poder garantizar la democracia, es muy rica y es una causa que abraza al pueblo argentino en su conjunto, independientemente de su posicionamiento político. Creo que quedó clarísimo que a una historia de autoritarismo no volvemos nunca más con el fallo del 2-1. El pueblo se volcó a decir que a esa historia el pueblo le dijo nunca más. Entonces, la verdad que además en un momento tan complicado para la Argentina, enfrentando esta pandemia, tratando de salir adelante, de ponernos de pie, de generar las vacunas, digamos, donde todos estamos peleando, o muchos tratamos de pelear para ponerle fin a esta situación, estos comentarios, que no son inocentes, por supuesto, que son absolutamente direccionados, que tienen que ver todo el tiempo con instalar por parte de la derecha este discurso de violencia permanente, sistemático, hay que, por supuesto, denunciarlos, que es lo que hemos hecho, lo denunciamos en la Defensoría del Público, y bueno, es un compromiso de todos cuidar y velar por la democracia en la Argentina, que tanto nos costó, que tantas ausencias y tantas vidas quedaron en el camino para poder garantizarlos. Tan grande el ejemplo de los organismos de derechos humanos y, por supuesto, nuestra responsabilidad de poder velar para que nunca más se repita esa historia. Digamos, si hay una consecuencia económica en nuestro pueblo y de pobreza, justamente es la consecuencia que han dejado los gobiernos autoritarios. Así que a estos personajes que sueñan con volver a esa historia, les decimos que esa historia no va a volver, a esa historia no volvemos nunca más. Era Victoria Montenegro, legisladora de la ciudad y referente de hijos e hijas en rechazo a las expresiones del periodista Marcelo Longobardi. Canto Maestro, el programa de CETERA. desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mi cabeza se voló, no me banco a nadie más. Rata heavy, punk, ok, ni al civil ni al militar. Sin saber dónde está el bien, administran la verdad. Compran armas a granel, sin saber dónde está el mal. Necesitan un camión de rock and roll. Ni la guerra terminó, ni la reina quiere paz. Las Malvinas son de aquí, los Falklands son de allá. Ni gobierno popular, ni un pacto sindical. Mi cabeza se voló, no me bajo a nadie más. Necesito un camión de rock and roll. Necesito un camión de rock and roll. Necesito un camión de rock and Canto Maestro. El programa de Cetera. Mi nombre es Gabriela Sancho, coordinadora regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Es un gusto estar nuevamente con las compañeras y los compañeros de Cetera. Quería comentarles que el pasado 15 de abril tuvimos una reunión muy importante de la Red de Trabajadoras de la Educación para América Latina, donde participaron, por supuesto, las compañeras integrantes del Comité Regional de la Internacional de la Educación, así como también la representante del Ejecutivo Mundial de la IEAL, la cual es Sonia Aleso, que ella es representante de la CETERA como secretaria general de la CETERA, y también tuvimos y convocamos a todas las compañeras de la región, compañeras encargadas de las secretarías de género e igualdad de cada una de las organizaciones afiliadas nuestras. La reunión fue una convocatoria más de coordinación y planificación. Esa era la intención y el objetivo principal. Sin embargo, tuvimos una agenda en donde el primer punto fue la discusión y la exposición sobre la coyuntura de la región, dadas las circunstancias en donde estamos en este momento a nivel de América Latina respecto al regreso a las aulas, el regreso a las clases, la situación de la pandemia y la situación de las mujeres en la pandemia. Por lo tanto, el primer punto de discusión y de exposición fue conocer la situación de cada país y de cada organización respecto a la coyuntura regional en tres áreas: en lo político, en lo educativo y en lo de la situación de la pandemia. Los otros puntos fueron propiamente puntos de trabajo y de planificación. Se esperan dos fechas importantes, las cuales las anunciamos en esta reunión, dos fechas importantes de eventos de la red regionales, ahí sí más ampliados, con invitación ampliada y con traducción, las cuales serán el día 6 de julio y posteriormente el día 10 de agosto. Son fechas clave donde nos vamos a reunir para ver y conversar diferentes temas de interés y de acción política que requerimos. Y también anunciamos en esta reunión varias campañas, entre ellas que vamos a iniciar una campaña importante en razón del convenio 190 que tiene relación con la eliminación de cualquier tipo de abuso o de violencia en el mundo del trabajo. Por lo tanto, esa campaña se inicia, se instala y va a ser un punto de reflexión en la red este año y posteriormente. Así como otra estrategia que la estamos vinculando con la virtualidad en el sentido de hacer conversatorios entre lideresas, conversatorios de diferentes temas políticos, económicos, con perspectiva de género, cuyas conversaciones se van a construir o se van a trasladar a un estilo de audio, a un estilo podcast, los cuales se van a poder socializar en la región de diferentes formas para poder colocar en la agenda nuestra una vez más y en el debate nuestro temas de interés para la red. Eso fue la reunión en resumen. Fue una reunión muy productiva de toda una mañana en Centroamérica y en la tarde ya en otros países de la región. en donde tuvimos la presencia de más de 50 compañeras de la región y bueno, fue una actividad de mucho provecho para la coordinación de la Red de Trabajadoras de la Educación. Escuchamos el informe del encuentro virtual de la Red de las Trabajadoras de la Educación para América Latina que se realizó el pasado 15 de abril con la palabra de la coordinadora regional de la IAL, la compañera de Costa Rica, Gabriela Sancho. Canto Maestro. El programa de CETERA. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Como lo anunciamos, la situación sanitaria en el AMBA y en CABA, principalmente Ciudad de Buenos Aires, es gravísima. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue en campaña electoral insistiendo en las clases presenciales. Escuchemos las declaraciones de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Primero, disentir en muchas de las cuestiones que se plantearon. Me surgen dos preguntas. La primera, todo este operativo que hoy anuncia el jefe de gobierno porteño, ¿por qué no se hizo desde el primer día? ¿Por qué no se hizo desde el 17 de febrero? ¿Por qué no se previó el tema del transporte? Porque todos sabemos que se movilizan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires más de 700.000 personas entre estudiantes, docentes y no docentes. Esto lo sabíamos todos. Todos sabíamos que iba a haber 700.518 personas del sistema educativo, a lo que hay que sumarle los papás, porque muchos chiquitos no van a la escuela solos, van con los papás. Todo esto que el jefe de gobierno anunció se debería haber hecho desde el primer día. El gremio de base de CETERA, UTE, para, y muchos otros gremios paran, pero en defensa de la salud, en defensa del cuidado de la salud, en defensa de los papás y de muchos que no pueden decir la preocupación que tienen con la cantidad de casos que están viendo. Y ya que el jefe de gobierno quiere recorrer escuelas, que vaya a la escuela 35. Hoy en la escuela de la técnica 35 falleció Marcelo Becker. No es el primer maestro ni el primer profesor que fallece. La cantidad de datos que son además oficiales y confirmados son muy importantes en la ciudad, tanto de docentes como de chicos. Pero la verdad que el tema no es solamente ese, sino es que la movilización que se produce en un momento tan grave como es este momento de la pandemia, la incidencia en CABA cada 100.000 habitantes, lo que toman los países que la red admira y que mencionó es 200 casos cada 100.000 habitantes. En CABA estamos en 1.100 cada 100.000 habitantes. Angela Merkel cerró la presencialidad, no la educación, porque nosotros no estamos diciendo que no vamos a educar a los chicos, estamos diciendo que por 2 semanas hay una ley nacional, un DNU que tiene rango de ley, que el jefe de gobierno está incumpliendo, y tengo entendido que el fallo de la Cámara, donde además hay familiares de ministros del PRO, tengo entendido que se votó en forma virtual y por Zoom. Es decir, que los jueces de CABA que deciden que los chicos tienen que ir en forma presencial a la escuela, votan en forma virtual y ponen su firma electrónica. Pero con esta cantidad de circulación de casos y con la situación que se está viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en otros distritos que van camino a que suceda lo que está sucediendo en la Ciudad Autónoma, tenemos 20.000 chicos sin vacantes. Hay algunos papás de los que la Reta no se acuerda y con los que no dialoga. Por ejemplo, todos los que tuvieron que hacer amparos porque no tenían vacantes para llevar a su chico a la escuela. Amparos. Y si eran pobres, no tenían vacantes para la escuela. Pero ahora, a esos mismos papás les decían que si no los llevaban a la escuela, le quitaban la vacante. Eso por un lado. Y lo segundo, hay una gran cantidad de alumnos que viajan diariamente del conurbano a Capital y van a la escuela porque sus papás trabajan en Capital. Y eso cualquiera que viaje en subte, porque hay que subirse al subte, cualquiera que viaje en subte o en tren, nuestros compañeros de subte lo dicen todos los días, los trabajadores de la salud están diciendo que están colapsados, estamos viendo hospitales y sanatorios con el 90% de ocupación y el gobierno porteño lo niega. ¿Quién se hace responsable cuando no hay una cama para un hijo de una persona que vive en CABA? Era el análisis de la situación sanitaria y educativa de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, ante el desacato del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No creo que la vanidad tenga que ver con el hecho de ser actor. Actuar es menos acerca de uno mismo y más acerca de lo que se trata de comunicar. Siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Maestras. Palabras maestras. De ustedes depende, o aprendemos a pelear como equipo o perderemos como individuos. Al Pacino. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Gerardo Hernán Matos Rodríguez nació en Montevideo el 28 de marzo de 1897. Pianista y compositor, autor de La Comparsita, tema al que en 1924 Pascual Contursi y Enrique Maroni le pusieron la letra que hoy se conoce. Es su obra Recordamos. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Ja, ja. Ja, ja. Que te vaya bien. Pianta de la vía, que te cacheteré. Y en alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mocosita, mocosita, no me dejes morir. Volví al cotorro que no puedo vivir. Colgada del frágil trapecio, tu cuerpo elegante parece la muchacha del circo. Una paloma blanca que al cielo con ansia loca quisiera llegar.

y los pueblos en el mundo. El neoliberalismo, el sistema capitalista tal como está planteado en el mundo, ha generado exclusión, desigualdad, pobreza, miseria y muerte. Y por supuesto que esta pandemia vino a agravar estas condiciones, sumando más muerte, más desigualdad, más exclusión, más pobreza y más miseria. Por eso creo que tenemos que tener absolutamente claro aquellas cuestiones que, como movimiento sindical por un lado, pero construyendo las alianzas sociales y políticas necesarias, tenemos que llevar adelante, reclamar para poder salir de esta situación. Y por supuesto que el tema de la suspensión de las patentes es un tema central. Varias centrales sindicales de Europa, de América, de Asia, de África, la CCA, la CCI, no nos hemos expresado por la suspensión de las patentes con respecto al tema de la vacunación, porque las vacunas tienen que ser bien público y tienen que alcanzar al conjunto de la población. Pero paralelamente a esto, tenemos que exigir impuestos a las grandes fortunas en cada uno de los países. Lo está planteando la ONU, el secretario general de la ONU. Lo tenemos que llevar adelante. Es fundamental. No puede ser que con esta pandemia los ricos, esta pandemia y el sistema tal como está de desigualdad, los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un salario universal que establezca una protección social. Y en esto hay que tener en cuenta, hay que levantar claramente la voz, las tareas de cuidado. Hay que decir basta de femicidio y hay que tener en cuenta fundamentalmente el trabajo de las mujeres en América y en todo el mundo. Fundamental que levantemos la voz en ese sentido. Y por supuesto también tenemos que lograr que haya plataformas públicas, internet libre y dispositivos tecnológicos para cada uno de los chicos, de las chicas que vayan a las escuelas para poder afrontar en otras condiciones esta pandemia. Sin ninguna duda, el papel que viene jugando la Confederación Sindical de las Américas es central en la articulación de unidad, en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, en la construcción de alianzas sociales que nos permitan transformar social, política y económicamente las condiciones que hoy estamos teniendo. Yo he escuchado al secretario general de la Confederación Sindical de las Américas en cada foro internacional denunciando el bloqueo a Cuba, el intento de golpe de Venezuela, planteando que tiene que haber un Estado presente, denunciando en Laufer lo que ha sucedido en Brasil, los asesinatos en Colombia, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Guatemala, lo que pasó en Estados Unidos, que afortunadamente se ha condenado a los autores del crimen de Floyd, en contra del racismo, en contra de la discriminación y en contra de la desigualdad. Ese es el camino que tenemos que continuar. Estoy convencido que si uno pensara qué central necesitamos para construir fortaleza de la clase trabajadora y unidad en los pueblos, uno indudablemente piensa en la Confederación Sindical de las Américas. Fuerza, compañeras y compañeras, estamos en un momento complejo, pero con organización, unidad y lucha lo vamos a superar. Gracias. Era una parte de la disertación de Roberto Varadel, secretario general adjunto de CETERA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, en el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. We'll be right back. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Arturo Cancela. Arturo Cancela nace en Buenos Aires el 25 de febrero de 1882. Inicia estudios de medicina que luego abandona para incorporarse al Instituto Nacional del Profesorado Secundario, donde posteriormente es profesor de filosofía moderna. Luego es nombrado inspector de enseñanza secundaria, normal y especial. Al mismo tiempo, desarrolla su vocación literaria y ejerce el periodismo. Se inicia como autor teatral con la comedia de La Flor. Más tarde vendrían Cristina o La Gracia de Dios, Alondra y El Amor de los 70. El primer libro de Arturo Cancela, Tres relatos porteños, provoca la atención de las críticas por su humorismo, pues en él ridiculiza solemnidades y denuncia, con fina ironía, entre otras cosas, nuestros males burocráticos. En 1945, con la irrupción de Perón, se reaviva la fe del ensayista respecto a las posibilidades de nuestro pueblo. El mundo de la cultura lo margina, pues en tanto se ha definido por el bando de la barbarie expresado por los cabecitas negras. Al producirse el golpe de septiembre de 1955, el aislamiento y el desprecio se convierten en persecución. Muere en 1957. Canto Maestro recuerda hoy a Arturo Cancela, un narrador de nuestra realidad, un maestro del humorismo, con la pluma y la acción del sentimiento. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Soy Gustavo Gali, compañero, compañera de Cetera. Claramente estamos viviendo uno de los momentos, creo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, uno de los momentos más difíciles para todos los que somos docentes. Creo que, además de la falta de respeto y de la humillación que supone estas idas y vueltas, este desafío al decreto presidencial, creo que tenemos que poder mirar un poco más allá y comprender esto que hoy nos toca a educadores y a educadoras en el marco de una política mucho más amplia, de una política que busca la exclusión, una política también de muerte, una necropolítica que, si miramos un poco hacia el norte, la vemos en Brasil, que si seguimos mirando hacia el norte la estuvimos viendo en Estados Unidos de Trump. Y yo sé que por ahí decir esto no nos termina de satisfacer en relación a que tenemos los problemas cotidianos, los problemas diarios, el voy o no voy a la escuela, los contagios, los compañeros y compañeras que se contagian, que fallecen también. Pero me parece que no tenemos que dejar de mirar que lo que está haciendo Cambiemos, lo que está haciendo en este caso la Reta, responde a las derechas radicalizadas, ¿sí? A lo que está haciendo la derecha radicalizada a nivel global, y que frente a esto me parece la única respuesta es más organización, más unidad y más trabajo colectivo, más redes solidarias que podamos construir nosotros, la comunidad, las familias, para poder pararnos, seguir parándonos contra esta derecha que busca, como decía, la exclusión y la muerte. Un abrazo a todos y todas. Era la reflexión de la situación educativa que atraviesa la ciudad autónoma de Buenos Aires en conexión con el pensamiento global de las derechas, con el testimonio del pedagogo Gustavo Gali. Thank you. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Final. Mi libro es una sombra de lo que yo he soñado. Persiguiendo fantasmas, se desgarró mi empeño. Lector, no pude dar más de lo que te he dado. El arte es una amarga resignación del sueño. Cayetano, Policinio, Córdoba y Turburu. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Maestro. El programa de Cetera. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional, participó en el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas. Recordemos, de más está decirlo, que obviamente fue un encuentro virtual. Vamos a escuchar parte del discurso de Hugo Yasky. El campo popular, los movimientos populares, los partidos populares y el poder concentrado, el poder fáctico, el poder de los grandes multimedios y de la clase dominante. Por eso ayer cuando lo escuchamos hablar a Alberto Fernández, nuestro presidente, sentíamos orgullo. El mismo que me imagino sentirían ustedes cuando hablaba Lula en un congreso sindical. Tenemos que recuperar el papel del sindicalismo y paso a otro eje, como núcleo convocante de una alianza social muy grande, porque necesitamos la unidad del campo popular con la necesaria amplitud como para construir los nuevos tiempos en base a resistencias sociales, pero también a batallas políticas que tendremos que dar y que tendremos que ganar. Quien les habla es diputado en el Parlamento Nacional en representación del Frente de Todos, la fuerza que hoy gobierna la Argentina. Y hemos votado el impuesto a las grandes fortunas personales, otro de los ejes. Estamos discutiendo la ley para que se construyan los comités mixtos de seguridad e higiene, que los delegados de los trabajadores en los lugares de trabajo tengan el derecho por ley de discutir las condiciones de salud en este momento de pandemia. Estamos apoyando la necesidad de que se resuelva el tema de las vacunas. En mi país se fabricaron las primeras 20.000 vacunas de Sputnik V que van a permitir que desde un país de América Latina se pueda expandir, se pueda dar alguna respuesta. Y creemos que es necesario avanzar mucho más. Compartimos la necesidad que hemos planteado el 7 de abril y que lo tomó también la CEPAL. Encontrar una solución para que las vacunas sean patrimonio de los que la necesitan. Y creo que es clave en todo lo que planteamos la defensa de la democracia. La clase dominante, el poder fáctico, los grandes grupos financieros y el mismo imperialismo, es decir, la Casa Blanca, demostró una vez más que el desprecio por la democracia sigue siendo el mismo que tenían en la época del Plan Cóndor. Fueron parte del movimiento que los desplazó a Lugo, a Mel Zelaya, de sus gobiernos. Después arremetieron en Brasil contra Dilma. Después, utilizando a la justicia y a los grandes medios, hicieron lo mismo en la Argentina. Ellos, en el día de hoy, saben que una democracia que exprese a las mayorías populares es contraria a sus intereses, que es seguir haciendo que los ricos sean más ricos, los pobres cada vez más pobres. Por eso quiero reivindicar la democracia. Hoy en mi país un periodista, hace pocas horas, en uno de los medios más poderosos, acaba de decir que la democracia no es para cualquier nación. Que las naciones donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desigualdad, quizás no merezcan la democracia. Yo quiero reivindicar, en nombre de las compañeras y compañeros que dieron su vida, en nombre de los luchadores sociales asesinados, en nombre de los que hoy se levantan para enfrentar la pobreza, la democracia. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional en el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas. Canto Maestro. El programa de Cetera. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. El programa de Cetera. Empezamos este programa recordando a María de las Mercedes Colás de Meroño, porota, de Madres de Plaza de Mayo, quien partió el miércoles pasado, y nos vamos con el testimonio de otra madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, de su apoyo a las y los docentes de UTE Cetera. Compañeros y colegas, porque ustedes saben que yo también caí en la escuela pública. Soy Tati Almeida. Y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, vaya si los apoyamos y los felicitamos en esa lucha que está llevando adelante, resistiendo la deplorable postura de Rodríguez Larreta y compañía. Es insólito que este individuo priorice su campaña política ante la muerte, ante la vida que corre peligro al no querer aceptar el DNU presidencial al que ustedes apoyan. Así que, mis queridos, fuerza, no dejen de luchar. Acuérdense que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y ustedes no la van a abandonar. Reciban mi cariño, nuestro cariño y apoyo de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Los quiero, los queremos. Tati Almeida, su apoyo a las y los docentes de UTE Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y un 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres en plena dictadura cívico-militar empezaron a juntarse en Plaza de Mayo, reclamando por sus hijas y sus hijos desaparecidos. Ese 30 de abril de 1977 fue el comienzo de una lucha ejemplar en todo el mundo de estas mujeres de pañuelos blancos, corajudas, luchadoras, comprometidas con memoria, verdad y justicia. Empezaron a reconocerse, empezaron a entrelazar lazos de solidaridad y una lucha ejemplar, una lucha ejemplar. Nuestro homenaje a estas grandes mujeres que fueron, son y siguen siendo ejemplo en el mundo. Y fue mi marido el que me dijo de las madres, que me puso el pañuelo en la cabeza, y llegué a la plaza con él y me senté en un banco, y una madre que nunca la vi, nunca sé cómo se llamaba, nunca la pude ver después, porque entonces éramos muchas y no hablábamos demasiado entre nosotras, me dijo, ¿a vos quién te falta? Porque yo lloraba. Y yo le dije, mi hija estaba sentada en un banco. Dije, che, acá no se viene a llorar, ¿eh? Acá se viene a luchar, así que levantate y vamos. Y así empecé a caminar. Y se lo agradezco toda la vida, porque eso fue un cambio general en mí. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. En vez de ser un error, no fui una luchadora. Y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza. Esa madre que nunca supe ni cómo se llama. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.